Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 137, con pasión absoluta por la radio metalera, siempre a full de metal, con la mayor y la mejor energía posible y que no nos falte nunca nuestra dosis semanal de radio metalera. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock sin duda alguna, por lo menos en Canarias. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras formas a través de las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, que es www.radiolaguancha.com, donde pinchando por ahí no solo pueden seguir nuestro programa, sino toda la emisión de esta maravillosa radio, que es muy muy interesante y muy recomendable. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí nos buscan, se unen al grupo y pueden seguir toda la actividad. Y ahí mismamente en ese grupo, en Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, es donde colgamos los podcasts digitales que movemos y subimos a internet para que puedan escuchar el programa tranquilamente desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora cuando les apetezca. También tenemos página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock y también estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock. Y ya llevamos tiempo con mucho orgullo formando parte de la parrilla de esta gran web online 24 horas radiofónica metalera en castellano que se llama Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir a través de Asaltomata pues de dos maneras, o pinchando la web www.asaltomataradiorock.com, o también pueden descargarse la app, que es 100% fiable. Y bueno, y ahí nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos escuchan desde la península es una horita más. Y cómo no, tenemos que saludar al gran Iván, que lo tenemos a los controles del sonido y que es el encargado de que esto suene bien a pesar de mí, a pesar de un servidor, de Tomás Orama. En el programa de hoy, mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias e información. Vamos, una hora a tope de rock y metal hirviente que no te debes perder. Esperemos que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga de hoy con una banda canaria, una banda tinerfeña, Los Abuela Muerte, punk rock, metal, hardcore, vamos, mucha tralla es la que se condensa en esta banda de Santa Cruz de Tenerife para empezar la descarga de hoy. Los Abuela Muerte, que son Freddy Pérez, Daniel Páez, J. Pérez, Jesse Soto y Tom Araya. Recordamos a todo el mundo, a las bandas, a las discográficas, a las agencias, que tenemos una dirección. La dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos discos y nosotros no paramos de darle difusión. Pues si nos quieren que su música suene en la radio, pues nos envían el disco a la siguiente dirección, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Los Abuela Muerte y su tema Libre. We'll be right back. Y seguimos con más música, con más acero canario, con más rock, con más punk canario. Y de los Abuela Muerte nos vamos ahora a los Garroteville, legendaria banda punkarra, reivindicativa, a no poder más, desde la isla de Gran Canaria. Aunque la banda actualmente anda, digamos que en un parón, en dique seco, pero de vez en cuando nos gusta y nos encanta poder recordar la música de la banda, porque la verdad es que mola increíblemente, mola mogollón. Y recordamos también, tenemos un mail de la radio donde nos pueden hacer llegar también su música en formato digital, nos pueden hacer llegar, por ejemplo, sugerencias o quejas, nos pueden hacer llegar las fechas de concierto, que saben que nosotros vamos a difundir, por ejemplo, en la agenda de concierto. La dirección es la siguiente, que casi me olvido y no la doy, que es la siguiente: es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos, continuamos en este inicio del programa con los Garroteville y su tema Cuentos de África. De la ciudad, un tipo negro que acaba de llegar, no entiende que ha cumplido rueda la policía, forzado por el hambre y por la enfermedad, se metió en un barco que aquí vino a parar. En su tierra le hablaban que aquí no se está mal, esto es un paraíso, no lo pienses mal. En su tierra le hablaban que aquí no se está mal, esto es un paraíso, no lo pienses mal. No volvió ni la cara cuando abandonó su hogar. Piensa que lo peor ha pasado ya, pero se equivocó con los cuentos de hadas. Aquí por estas islas ¡Burrero! ¡Nada! ¡De Burrero! ¡Nada! Contacta con hermanos y se dan la mano. Todos le miran. ¡Viene arrastrado! 3 días sin comer, durmiendo donde puedo. Ya no sé qué hacer, prefiero el talento. Llevaremos ahora a buscar un patrón, una esquina de astilla, una mesa de mano. Le damos unos gramos y anticaucianos. Llévate bien como todo, es tu salvación. Y tu tanto por ciento de la cerración. Te aconsejan ahora, bonita orientación, que con mi carbonato sube la tensión. El mente a veces espera y con su inexperiencia el polvo con más polvo pule a cualquiera. A la mañana siguiente, en una esquela, un tipo la marcó y no se desespera. Maldita sea mi historia, maldita la hora en que abandoné mi casa y me embarqué. Maldita la hora en que yo me embarqué. Sube una azotea, dime la solución. Imagínate tú ahora el fin de la cuestión. Y antes lo estábamos comentando, la dirección de correo de la radio, mi rollo es el rock, todo separado por guión medio @outlook.es. Ese fue el medio elegido por la siguiente banda, Borripio, para hacernos llegar su música. Y como comentábamos antes, nosotros súper contentos de poder dar difusión a todas esas bandas emergentes. Pues los Ripio son una interesante banda argentina, que como justo estaba comentando, nos hizo llegar su música a través de la cuenta de correo de nuestro programa. y es un proyecto de Eduardo Ripio Costanzo, y desarrollan, la verdad, con mucha claridad un estilo musical donde se juntan elementos tan variopintos como, por ejemplo, el heavy metal, el hard rock, el AOR, el speed, el power, el thrash, consiguiendo, la verdad, en la mezcolanza de todas esas sonoridades, un resultado muy atractivo. Y otra vez más recuerdo, no, que nos sigan, que formamos parte con mucho orgullo de la web radiofónica online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y en Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir de dos maneras. La primera, pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o la segunda, descargándose la app, que siempre decimos que es 100% fiable. Pues en Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria, ya saben, en la península le suman una horita. Vamos con los Ripio y su tema Puede Ser. Asaltomata Rock.com. Muchos saludos a Radio La Guancha de parte de Los Odiosos y muchísimas gracias por habernos llamado y un abrazote muy grande de parte de Los Odiosos a todo el mundo. Y nosotros seguimos en la edición de hoy, edición número 137 en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos ahora con otra banda que nos hizo llegar su disco a través de, bueno, pues físicamente a la radio, y que son los Caravana Underground, una banda madrileña. La verdad que nos ha sorprendido su trabajo, la verdad es que nos ha gustado mucho, la verdad es que sí. El disco lleva por título De Carne y Hueso, y ha sido un disco que ha sido recientemente editado. Mucho rock and roll, mucha poesía de la mano de Mariano Gómez, de Chus León, de Juan Olmos, de Nacho Ortiz y de Mac Hernández. Vamos a disfrutar, a rock and rollear con los Caravana Underground y su tema Aceituneros. Muy buenos los Caravana Underground, sí, les deseamos el mejor de los futuros. Y para cerrar, digamos que este bloque inicial del programa con bandas pues cantando en la letra, en la lengua de Cervantes, vamos a cerrar este inicio o este bloque con los New. Madrid Río, este es el título del reciente disco de la banda del José Carlos Molina, un disco maravilloso en directo, donde se junta de un elenco brutal de músicos y amigos que colaboran enriqueciendo y dando un barniz especial a lo más granado de su discografía. Los New, grupo formado en Madrid en 1974. Todavía no había yo ni nacido, y donde estaba como miembro fundador y que sigue hasta la actualidad José Carlos Molina, compositor, cantante y flautista, y eso es el único miembro que ha permanecido inalterablemente durante estos 44 años de trayectoria de los New. Tema mítico, tema muy melancólico, tema muy, muy guapo, la verdad es que sí, es todo un himno. Con el que vamos a continuar, que es el tema de New, Tocaba Correr. Recuerdo el tiempo que solíamos quedar ahí, un viejo refugio de cualquier lugar. Hablando de motos, de chicas y de rock and roll, pasaban los días sin salir de ahí. Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. Saliendo de noche, los 40 en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. ¡Hacer el amor! Seguro, sin tener ni un puto duro, jugarse la vida sin querer morir. Pasamos el tiempo sin perder ni un momento, si uno se iba, otro estaba ahí. Absolutamente adorable este tema que acaba de sonar, el Tocaba Correr de los Ñu. Y vamos a darle un poco de tralla, vamos a meterle velocidad y fuerza guitarrera con los Data Bow. Digital Brit es el título del último discazo de estos tinerfeños, metal, trash metal old school, ahí puro y duro, sin concesiones, rápido y veloz y trallero. Y no hace mucho, la verdad que tuvimos en nuestros micros a su guitarra Javi, que vino y nos contó muchísimas cosas alrededor de la banda y de este último disco, el Digital Brit, 100% recomendable. Los Data Bow siguen presentando pues este último trabajo, este último opus, intercalando fechas entre la península y Canarias. Vamos con los Data Bow y su tema GRB. Danger! Panic face over the city! Jesus! A que no les había engañado en cuanto a que los Data Bow eran pura tralla. Vamos, casi se nos sale el cuello de darle aquí caña con este temazo, el GRB, que acaba de atronar en nuestro cerebro. Seguimos en Mi Rollo Es el Rock y vamos ahora con una banda sueca, los Astral Doors. Como saben, en nuestro programa nos encanta ir desgranando y dando cera a las novedades discográficas para ir disfrutando de lo último y sobre todo que no se nos escape, pero nada de nada de lo que es la actualidad metalera discográfica. Worship or Die es el título elegido por los suecos para dar nombre a este último trallazo de disco de la banda. Contundente heavy metal y hard rock de una factura de primorosa, vamos, de un primer nivel impresionante. Vamos a disfrutar todos de esta banda auténtico heavy metal de los Astral Doors con su temazo Let the Fire Burn. Are you ready for destruction? Is it time for you to leave? Sin duda alguna ha sido un auténtico trallazo este último Let the Fire Burn de los Astral Door. Vamos avanzando, vamos ya casi por el ecuador del programa y vamos ahora con una banda que son los Miraz. Portentoso tema este Mersal que vamos a hacer sonar ahora y que pertenece a este último disco de los tunecinos franceses, los Miraz, banda que la está liando bien gorda alrededor de todo el mundo y que está copando portadas de las grandes revistas con esa original fusión de sonidos rockeros metaleros con la música étnica árabe. La verdad es que podría incluso recordarnos en algunas facetas, en algunos pasajes sonoros a lo que hacen nuestros queridos Medina Azahara. Y damos paso a esta maravillosa banda que, como comentábamos, funde de una manera tan acertada el metal con esos aromas étnicos árabes, y todo gracias a Saher Sorghati a la voz, a Malek Benarbia a la guitarra, a Anis Youini al bajo, Elges Bouchoucha a los teclados y Morgan Bertet a la batería. Mirad con su tema Mersal. في اسمك يا حلوة Cambiamos, pero diametralmente de sonoridad. Ya saben los que siguen nuestro programa que nos gusta hacer estos juegos, estos cambios de rasante tan, tan potentes y cambiar de un estilo a otro. De los Mirad nos vamos con los Dead Kennedys. Como saben, como muy bien saben los que siguen nuestro programa, siempre nos gusta intentar, dentro de nuestras posibilidades, satisfacer las peticiones de nuestros oyentes. Y en esta ocasión, uno de los de nuestros oyentes más acérrimos, José Manuel Peña, nos ha pedido este temazo de los Dead Kennedys, el California Uber Alles, que vamos a hacer a tronar en breves instantes. Añeja e iniciática canción de esta banda punkar que data del año 1979. Ahí es nada la cosa. Suban el volumen, dedicado para el gran José Manuel Peña. Suban el volumen a tope porque va a tronar el Yellow Biafra y sus chicos, los Dead Kennedys, con el California Uber Alles. Continuamos en Radio La Guancha, en Mi Rollo Es el Rock, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora, seguimos con este momento punk y vamos con los Bad Religion. El legendario sello Epitaph Record recientemente ha editado el último trayazo de disco de los Bad Religion que lleva por título el Age of Unreason. legendaria banda puncarra californiana que en la actualidad está formada por Greg Graffin a la voz, Brett Gurevich a las guitarras y coros, Jay Bentley al bajo, Brian Baker a las guitarras, Jamie Miller a la batería y Mike Dimkich a la guitarra. Arrasando además en su actual gira por USA y ya con ganas de que vengan por Europa. Vamos con Bad Religion, su tema Chaos from Within. Corto, pero trayero intenso este último tema que acaba de sonar de los Bad Religion. Vamos ahora a ponernos en nuestra faceta, más heavy metal clásica, y vamos ahora con los ASEP. En el año 1985 los teutones ASEP parían uno de los discos más gloriosos de la historia del heavy metal, que es el inigualable Metal Heart, pedazo de disco, vamos, que no tiene contestación ninguna, es impresionante. La letra del tema que va a sonar, el Midnight Mover, al parecer trata sobre un narcotraficante. Pero lo que realmente nos importa a nosotros es que este Midnight Mover es un auténtico himno ya del heavy metal y un tema que más pronto que tarde terminaremos usando como sintonía de alguna de nuestras secciones, porque es un tema que nos vitaliza, nos revitaliza y nos pone pues como motos, un auténtico himno del metal, como anteriormente había dicho. Y no paramos de semanalmente intentar dar honor y gloria a una banda de las grandes bandas, de las bandas clásicas y de las bandas legendarias en nuestro programa. Y esta semana nos apetecía pues rendir esa pleitesía y ese honor a los míticos ASEP. Vamos con ASEP y su tema Midnight Mover. Auténtico, auténtico himno este Midnight Mover de los ASEC que acaba de atronar en la FM Canaria. Esto era un clásico y de un clásico vamos a cerrar el programa con dos bandas, con dos discos que son a rabiosa actualidad. Y vamos a empezar con el penúltimo tema en sonar en el día de hoy de los Whitesnake, la banda Whitesnake. Calentito, calentito está este último disco de la Serpiente Blanca que lleva por título Flesh and Blood. Y el disco ha sido, el LP ha sido editado por Frontier Record, que como siempre lleva siendo un trabajo espectacular por el rock y por el metal. Discos con grandes canciones, donde el incombustible David Coverdale nos entrega una buena ristra de canciones, aunque sinceramente es muy difícil el poder superar aquellos discos pletóricos y llenos de magia y de calidad, como por ejemplo aquel 1987. Igualar aquellos discos se hace una labor casi imposible y mastodóntica. No obstante, este Flesh and Blood es un muy buen disco que va a hacer disfrutar a todos los fans de la Serpiente Blanca. Vamos con Whitesnake y su tema Shut Up and Kiss Me. We'll be right back. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de este viaje, sonoro de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y hay que echar el cierre con... Y bueno, pues por ejemplo, siempre este momento de elegir qué tema y qué banda cerrar, pues bueno, siempre me... me como un poquito el coco intentando acertar. No sé si acertaré o no, pero además he intentado cerrar la edición de hoy con una banda que yo creo que no necesita presentación, que son los Rammstein. Y si terminamos el programa, me dije a mí mismo, y si terminamos el programa con una canción intensamente tranquila, ¿por qué no? Pues sí, me he decidido y lo vamos a hacer. Vamos a cerrar la edición de hoy con una canción de ese tipo. La verdad es que el último trabajo de los alemanes no ha dejado a nadie indiferente, como siempre lo consiguen los Rammstein. A mí me parece un auténtico discazo sin parangón y me apetece mucho cerrar la edición de hoy con algo de los Rammstein, de su nuevo disco. En este caso he seleccionado para cerrar el tema Diamant de los Rammstein. Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lass die Welt um mich verblassen. Kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln, deine Augen. Will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein. Dein feines Licht war mein ganzes Sein, wollte dich ins Herzen fassen. Doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funkeln, deine Augen, wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón, con la intención de que les guste y que la disfruten. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera para satisfacer a todos los distintos paladares. Como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recuerden que están en Radio La Guancha, la 107.2, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.